Revista del día en Verdes y Frites. Ahora sí, volvimos 15.05 en un día hermoso. Yo lo voy a festejar cada vez que volvamos de la tanda porque hace mucho que no tenemos días soleados que nos peguen por la ventana. Y con este buen humor que nos da entonces el solcito de la media tarde, le vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo compañero y amigo Omar Groisman, una nueva columna de Política Internacional. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Nurde, ¿cómo te va? También aquí con solcito en la ciudad de Buenos Aires, y ¿eh? Es lo más lindo, ¿viste? Porque la verdad es que todo sigue como el culo, como las semanas anteriores. Pero por lo menos hay solcito, uno lo pasa un poquito mejor. Lo paso un poquito mejor y celebramos hoy el Día de la Radio. Claro. Felicidades que sí. Para toda la radio, para todas las radios comunitarias y para todos los oyentes, ¿no? Claro que sí, un día muy importante hoy. En esta época del streaming, volver a hacer hincapié, ¿no?, en la importancia de la radiodifusión, hablábamos un poquito hoy, es sumamente importante y nosotros dichosos de ser parte de una radio comunitaria. No, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Dichosos de la radio, de la magia de la radio y todo Total. Eso. Pero bueno, opino que también las nuevas técnicas de comunicación están yendo por otros derroteros. Sí, que claro me que sí. parece que se instalan y bueno, hay que ver cómo nos manejamos en ellos. Acá estamos saliendo por stream también, digo, nos subimos a todo, ¿no? Pero bueno, Ah, sosteniendo bueno. La bandera de la radiodifusión como un derecho hermoso. Así que celebramos esto Así y hoy estamos festejándola. Bueno, me parece 10 puntos. Omar, ¿qué has Política traído para hoy? internacional. A ver. Decías, está todo mal, está todo pa'l traste, anda todo mal y bueno, sí, está todo bastante, bastante complicado. Tenemos algunas complicaciones ahora en Francia y en Estados Unidos. En Francia, por la soberbia de Macron, que hizo una gran maniobra él después de perder las elecciones europeas, donde perdió a manos de Marine Le Pen de forma bastante escandalosa, convocó a elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional. A los apuros, la izquierda formó un nuevo Frente Popular que se hizo con el triunfo en las elecciones. En primera vuelta había ganado Marine Le Pen, en segunda vuelta la izquierda. Pero Macron también se recuperó mucho en esas elecciones y ahora le está negando al nuevo Frente Popular la facultad que tiene por haber ganado las elecciones, el deber moral por haber ganado las elecciones de elegir el primer ministro. Insiste en que sea una persona, un miembro de su propia fuerza política, cosa que hace poner el grito en el cielo a Luc Mélenchon y a toda la izquierda en general. Claro. ¿Qué hace Macron para apoyar en esto? Y agita el fantasma de la ultraderecha. Una Marine Le Pen que acaba de declarar que bajo ningún pretexto, de ninguna forma y manera, va a aceptar que la izquierda tenga un primer ministro en Francia. Esto quiere decir, lectura política, está avalando a Macron para que sea su fuerza política, que no ganó las elecciones, la que elige el primer ministro. Y seguir como si nada hubiera pasado. Y bueno, no es si nada hubiera pasado, querido, porque las elecciones como primera minoría te las ganó la ultraderecha. Totalmente, Y después y había una, digamos, lo que habría que buscar es un tipo de gobierno de coalición, de alguna manera. Y sí, pero parece que Macron Claro. No quiere la coalición con la izquierda, prefiere la coalición con la ultraderecha. Es un poco, quizás, aquí pasó algo parecido, Claro. o pasa algo parecido en España entre Vox y el Partido Popular, que se pelean, se tiran con todo, pero finalmente acuerdan, y después no les conviene ni se pelean, pero es de mentirita la pelea, o sea, no es tanta la pelea, porque los principales para pelearse son el Partido Socialista, ahora Sumar, en su momento Podemos. Bueno, en Francia, el enemigo de Macron es el nuevo Frente Popular, que es el que cuestiona las políticas neoliberales, porque Marine Le Pen cuestiona, sí, las políticas liberales, pero desde una óptica de derecha. El Nuevo Frente Popular las Claro. cuestiona desde la izquierda. Entonces, ahí a Macron, que es una persona que a mí se definió políticamente, una de las personas que más me hizo reír cuando dijo: "Yo soy de extremo centro". Yo no sé qué Hermoso, quiere decir extremo hermoso, centro, pero un híbrido, una cosa rara en un pleno híbrido, centro. claro, yo soy bueno. Y la cuestión es Absolutamente que ahora hay todo un conciliador. tire y afloje, Sí. hay un tire y afloje, y hay toda una Europa bastante exaltada, apoyando, por supuesto, la habilidad de Macron para desplazar a Jean-Luc Mélenchon, porque de alguna forma Francia siempre fue, dentro de Europa, una especie de foro para la izquierda europea, una especie de luz para la izquierda europea. Y no quieren saber absolutamente nada con que empiecen a resurgir movimientos de izquierda en toda Europa. Entonces prefieren que acepte la izquierda, que debe ser un primer ministro con el cuento de la moderación y todo eso, para que no gane la ultraderecha, de la cual en última instancia se van a aliar y le va a facilitar los votos para que sea ese primer ministro y no el socialista o el de izquierda que ganó las elecciones. Bueno, todo esto tiene en vilo a la sociedad francesa y también a la europea. Y Están todos. me imagino a una sociedad francesa, o por lo menos la izquierda, con algún tipo de reacción. Digo, en Francia suelen reaccionar, digamos, cartas tomar, ¿no? Cuando suceden estas cosas, y movilizar, digo, ¿se sabe si hubo esta reacción en el pueblo francés, o por lo menos en la izquierda francesa, con respecto a la respuesta, Macron? La izquierda francesa se está recuperando todavía. No Claro. nos olvidemos que el Partido Socialista, no en esta elección, en la anterior elección, sacó el 2% de los votos. Partido Socialista, que había sido mayoritario, había habido un gobierno de François Hollande. Imagínate lo malo que fue en ese gobierno para terminar sacando un 2% de los votos. Ahora, no obstante, a través de la figura de Jean-Luc Mélenchon, pero una figura considerada ultraizquierdista por mucha gente, se reacomodó a la izquierda, se recuperó, se está recuperando, está en ese proceso de recuperación. Por ahora está en la bronca, la indignación, Claro. todavía no soltó a grandes movilizaciones, porque también hay temor, no te Me olvides que es una imagino. Europa que está metida en una guerra que no paran, que no la quieren parar, que sigue continuando, una Ucrania que ya empieza a atacar objetivos dentro de Rusia, porque hay países que la están avalando, ahora el último fue Finlandia, me estoy desviando un poco de Francia, pero no importa, se está, digamos, se está extendiendo este conflicto y también hay toda una situación, me da la sensación. Después hablamos de Estados Unidos, un Macron y una Europa en general más aliada demócrata que republicana, que es el que quiere parar la guerra en Ucrania y llegar a un entendimiento con Putin. Entonces, bueno, ahí hay todo un juego geopolítico que en la semana que viene por ahí hablamos y es todo lo Y es contrario, co claro. van las cosas por otro lado, porque está todo muy, muy en movimiento. Me Lo imagino. que Me imagino, y sí. aparte es por eso te preguntaba, digo, el pueblo, o por lo menos la izquierda francesa, el pueblo francés suele tener Sí. movilizaciones, pero venimos hablando Sí. mucho de lo que está sucediendo en Europa. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la respuesta en este contexto en donde hay muchos frentes también y muchas batallas que se están dando al mismo tiempo? Ya, digamos, las elecciones para el sector izquierdista, digamos, de Francia, había sido una novedad que había movido un poco, Sí. había generado un gran movimiento político. Digo, bueno, se esperaba que haya una gran resistencia, pero bueno, después hay que sostener esta resistencia. Exacto, pero hasta ahora ten en cuenta que en Francia históricamente era bipartidista, Claro. ahora es tripartidista, o sea, ahora la elección está partida en tercios. La izquierda ganó, pero en una elección de tercios. Claro. Antes ganaba en una elección de mitades. Entonces esto marca un nuevo juego político que hasta ahora no se había dado. Yo creo que va por la propia historia de Francia, etcétera. La izquierda va a recuperarse, no puede no recuperarse, porque siempre ha sido una izquierda que ha tenido mucha fuerza. Pero está en proceso de recuperación luego de gobiernos de izquierda que han sido muy malos. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es como que cuando el movimiento de izquierda, progresista, nacional, popular, digamos, lo hace mal, la gente después te pasa factura y tarda en volver a generarse, en volver a ganarse la confianza. Y claro que son otras personas, por supuesto. Claro. Melenchón no es no es Hollande, ni mucho menos. Pero a nivel votantes, se tarda en recuperar esa confianza. Va en ese camino, pero tal vez todavía no esté todo lo maduro que a uno le gustaría. Ahora, ¿hasta dónde llega esto genera incertidumbre? ¿Hasta dónde llega la incertidumbre? Porque Macron no termina de dar respuestas en lo económico. Mejor dicho, ni empezó a dar respuestas en lo económico desde hace bastantes años. Y tuvo críticas por derecha, inclusive, acordate de lo que fueron los movimientos de los chalecos amarillos, un movimiento de derecha que cuestionaba a Macron en sus políticas económicas. Ahora también todo el Frente Popular que también lo cuestiona. Sin embargo, haciendo equilibrio, logra mantenerse ahí. ¿Cuánto tiempo? Y no lo sabemos, pero a mí me parece que se acortan esos tiempos. Bueno, recordamos que las elecciones en Francia fueron a principios del mes de julio, digo, 30 de junio, si no me equivoco, en la primera vuelta y primera semana de julio, la segunda vuelta. Sí. Digo, desde ahí es que se está, ¿no?, un poco barajando esto que propone Macron, que bueno, es ver cómo generar esta famosa alianza o este gobierno de alianza y bueno, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Claro, lo que pasa es que Macron quiere una alianza. Claro. Macron busca la unidad, ¿eh? Vos estás de acuerdo conmigo, se hace lo que yo digo y hacemos la unidad. No, Macron, las unidades no son No así. es, no es así como No se es. llega a un acuerdo. No es así. Claro, Eso no no es es una así esto. asamblea. Exacto. Entonces, bueno, ahí hay un tire y afloje muy fuerte. Va a seguir este juego, va a seguir. Ahora, yo creo que esto también está ligado con la pelea que hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Kamala Harris se puso al frente en las encuestas. Esto está alentando a los partidos europeos también más cercanos al Partido Demócrata que al Partido Republicano. Entonces, están como, de alguna forma, queriendo asegurarse el terreno en Europa. De poco le valdría, bueno, no le valdría de poco, pero para Kamala Harris es mucho más significativo, si ganase las elecciones en Norteamérica, tener a Europa de aliada incondicional a la política norteamericana que no tenerla. Claro. ¿Qué es lo que le preocupa a Europa? Y que ahora no se revea la política americana y vayan a un entendimiento con Putin, porque se queda toda Europa en una posición demasiado incómoda por todas las sanciones que no pararon de ir contra Putin los últimos 3 años, 4 años desde que subió la administración de Biden. Entonces hay un juego ahí medio raro. Y en Estados Unidos están peleando mucho el tema. Vos fíjate, el debate ahora se está dando por cómo se va a hacer, cuáles son las reglas del juego para el debate en televisión del próximo mes de octubre. Históricamente, en los debates norteamericanos, los micrófonos quedaban abiertos. Sí. O sea, un candidato hablaba y el otro tenía el micrófono abierto, podía interrumpir, decir lo que quiera. Eso en las elecciones de hace 4 años fue bastante escandaloso porque Trump no paró de agredir a Biden, de interrumpirlo, de decir cosas, etcétera. De mala forma. No le salió muy bien porque terminó perdiendo. Bueno, no le salió muy bien. Relativo no le salió muy Más o bien menos, porque, claro. claro, ganó 10 millones de votos. Lo que pasa es que el establishment jugó con todo y los demócratas ganaron 20 millones. Pero bueno, perdió las elecciones Trump. Entonces, para el debate que fue el mes pasado, en septiembre, la primera quincena de septiembre fue el primer debate, que no era Kamala Harris, la candidata era Biden, entre Donald Trump y Biden. Los demócratas pusieron como condición que los micrófonos queden cerrados. A regañadientes, Trump lo tuvo que aceptar, porque aparte la cadena de televisión que lo organizó así lo dispuso. Ahora le salió bien a Trump, porque el debate Trump-Biden lo ganó Trump por goleada, por las imprecisiones de Biden, por que estaba como perdido, no sabía, y llegaron a la conclusión que si lo hubiera interrumpido, le hubiera ido peor. Le hubiera ido peor a Biden, peor de lo que le fue, porque no tenía capacidad de respuesta. Entonces, los republicanos ahora quieren repetir la misma fórmula. Micrófonos cerrados, que nadie intervenga. Kamala Harris quiere lo contrario. ¿Por qué? Porque Kamala Harris está mucho más ducha en debates que lo que puede estar Trump. Tiene más chispa, una impronta para contestar, y dudan los asesores republicanos que su candidato Donald Trump pueda sostener 90 minutos, que es lo que dura el debate, de concentración. Entonces, como tienen ese miedo, dicen, no, queremos que sea la misma regla. Claro. Y ahora están discutiendo eso. Eso, bueno, los lleva a no discutir de momento políticas, pero las van a tener que discutir las políticas. Y el tema es hasta dónde va a poder Trump sostenerse. Bueno, esto es lo que se está viendo. Ahora Bueno, bien, esto es el 5 de de noviembre, si no me equivoco, un debate no, cinco, hasta 5 de, de no, noviembre. no, elecciones son el 5 de Ah, noviembre. bien, perfecto, es Este verdad. debate es en octubre, en octubre. Ya buscamos la fecha del debate de octubre. Digo, la gente ya ahí estaba mirando algunos comentarios. Gente que No, por ahí. septiembre, septiembre es el En próximo debate. septiembre, Estamos en perfecto. Sí, agosto. está bien. Estamos en agosto. Y en noviembre son las elecciones. Había gente que estaba Sí. comentando, digo, gente que por ahí no todo el mundo está mirando o está atento a esos debates. De repente en las noticias, gente comenta que está esperando que ese debate llegue. Digo, Kamala ha generado también como un nuevo aire en el debate político. Le ha generado un nuevo aire y le está otorgando las encuestas que más ventaja le dan, 3,5 puntos, Claro. a un partido demócrata que venía abajo. Está bien, 3,5 es la que más le da. Pero hay otra que le dan 2, hay otra que le da 1, 1 punto, pero todos lo ponen por arriba de Donald Trump. Y antes todas las encuestas las ponían por debajo de Donald Trump. Entonces, claro, están como crecidos los demócratas. Y los republicanos están viendo a ver cómo contesto. Entonces, ahora Trump sale, es un hombre de 78 años, sale de tour por varios estados para hacer campaña, recorre 2 estados por día, 4 estados en un fin de semana o 5, así como que le está imprimiendo un ritmo muy, muy fuerte. Y Kamala Harris se está centrando en los llamados estados pestaña, que van para un lado o van para el otro. Estados que nunca están definidos, que gana indistintamente un partido u otro. Entonces, bueno, en este juego que tienen ahí, están tratando de sacar. ¿Qué en lo político? Bueno, en lo político, Donald Trump, por ejemplo, una de las cosas que hace es promete económicamente desarrollar más los Bitcoin y todas las monedas paralelas. ¿Por qué? Bueno, porque el gran aliado demócrata histórico, el establishment, son los bancos. ¿Qué Claro. es lo que quiere hacer Donald Trump? Pegar ahí, pegar en el sector bancos para tratar de decirle a los votantes que ya no van a tener que pagar más de esos intereses tan desorbitantes, que van a ser más bajos, que le va a bajar impuestos y todo el discurso que está acostumbrado a la ultraderecha. ¿Le gustaría que Kamala Harris hacer lo mismo? Sí, por supuesto, también. Decirle a cualquier ciudadano que le vas a bajar el impuesto es música para los oídos del Claro, votante. claro, Lo claro. puede hacer y un poco difícil, porque estás comprometida con los bancos, entonces los bancos no son agencias de caridad. De hecho, uno de los medidores más importantes en Estados Unidos es cuánto recauda cada candidato de cara a la campaña electoral. Y tanto recaudaste y tenés tantas chances de ganar. Mientras más dinero recaudas, más chances de ganar tenés. Kamala Harris lleva récord. Récord en el Partido Demócrata, en toda la historia del Partido Demócrata, de recaudación hasta el momento de fondos para su campaña. Entonces, bueno, esto habla de que hay mucha gente que te está poniendo mucha plata, ¿no? Mucho dinero, interesada en que vos ganes. ¿Quién es esa gente? Y básicamente el establishment, independientemente de la voluntad del ciudadano común, que puede poner 10 mangos o 20, en este caso dólares o 100, los grandes fondos no vienen de los ciudadanos de a pie. Los grandes fondos vienen de las grandes corporaciones que juegan fuertemente. Y están jugando fuertemente con Kamala Harris. Kamala Harris está teniendo una gran popularidad también, que quizás es algo que no puede hacer Donald Trump, que tiene que ver con las minorías. Digo, hay otras jugadas políticas que está llevando adelante Kamala Harris que quizás hasta ahora no se habían sentido tan identificadas y por ahí puede ser que también sea un empujón para esta, ¿no? Para, quizás para que este número se haya dado vuelta de esta manera, digo, lo que estuvo Sí. pasando en el último tiempo, digo, la gente organizada, los trabajadores, las trabajadoras, las comunidades LGBT, las madres, digo, ha estado en comunidades o en lo que se conocen como minorías, que hasta ahora, más allá de que Joe Biden representaba quizás a lo más izquierdista, más o menos, digo, de alguna manera, no generaba representación. Kamala sí. Porque aparte tiene un acumulado que ha empezado a salir en este tiempo de fotos, de videos, de cosas que ya ha venido haciendo. Entonces, tiene también un reconocimiento que la está Sí, acompañando. pero que lo está reconstruyendo y recuperando, Claro. porque la representación con los trabajadores la había partido el Partido Demócrata a manos de Donald Trump, porque fue el que revitalizó, por ejemplo, toda la industria automotor. Digamos, lo que es al trabajador americano, la política de Donald Trump para él fue mejor que la de Barack Obama. Biden era vicepresidente de Obama. Ahora Kamala Harris está intentando recuperar todo eso y está aprovechando los reclamos o las reivindicaciones de distintos grupos llamados minoritarios, Claro. inmigrantes, comunidad LGTBI, etcétera, todos grupos que pelean por derechos civiles importantes. Y está empezando a sumar derechos laborales, pero ahí es donde. Porque bueno, ¿hasta dónde te puedo dar? Ese es otro tema. El tema de los seguros médicos en Estados Unidos es un tema muy bravo también. Entonces, pero ya empieza. Históricamente era un tema que si no tenés un mango, te opera Magoya, no te atiende nadie. Total. Ahora está habiendo una política de seguros sociales porque el imperio ya no tiene trabajo para todo el mundo. Entonces hay que cubrir las necesidades que se producen en la gente. Bueno, digamos, son contradicciones y cosas que están peleando dentro de Estados Unidos y que están cambiando, pero los republicanos también se pusieron al frente de eso. No son tontos. Entonces, bueno, es como que ahí tiene un tire y afloje bastante, bastante importante. Ahora, en lo que es toda la cuestión de la cara democrática, y los demócratas históricamente llevan ventaja, y Kamala Harris está ejerciendo de eso. Si lo cumple o no, después es otro tema, Total. pero de momento la impronta es esa. Vamos a recordar entonces que el 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, pero que estamos hablando de este Así es. debate que se va a llevar adelante el 10 de septiembre. Así que ahí vamos a estar, no falta nada. Primero en septiembre y tenemos otro en octubre. Bien, y otro en octubre también. Tres en total. Tres en total, exacto. El primero fue con Biden, ese ya queda descalificado. Bien. El candidato se bajó. El segundo, entiendo que es este que se va a llevar adelante el día de septiembre. El día de septiembre y después el próximo en octubre en la previa de estas elecciones. Bueno, vamos a estar bastante, no falta nada, faltan menos de 15 días para este debate y no son elecciones de un país que quizás no afectan, sino que al contrario, va a haber mucha tensión detrás de este debate a nivel mundial también. No, sí, seguro. Yo creo que son, porque afecta también a la política europea, claro. La política para todo el continente americano, que en nuestro continente no hay grandes divergencias entre republicanos y demócratas. Sí, en cuanto a la política para enfrentar a Rusia-China, que ahí es donde se está debatiendo grandes conflictos mundiales. Omar, como siempre, muchas gracias por tremenda columna. Terminamos, es una mezcla entre columna y una clase magistral para quienes a veces no terminan. A veces me confundo, yo no la tengo clara, siempre digo, ¿no? La política internacional hay que saber leerla en el contexto más amplio. Bueno, a veces nos falta un poco esa lectura. Gracias, Omar, por estas columnas que están bárbaras. Un saludo a toda vos y a toda tu audiencia, Lourdes. Te mandamos un beso muy grande y mucho más hoy a vos y a toda tu comunidad también en el Día de la Radiodifusión. Un beso para todos y hasta cuando quieras. Ahí pasaba nuestro queridísimo compañero Omar Groisman haciendo una nueva columna de política internacional, un día con data importante, ¿no? ¿Qué está pasando en Francia en este contexto? ¿Hay o no hay gobierno de coalición? ¿Qué es lo que quiere Macron? Bueno, y después elecciones en Estados Unidos, algo que casi se está siguiendo minuto a minuto como si estuviésemos hablando de una nueva serie a estrenarse, ¿viste? Cuando estás viendo la previa, las preliminares, la foto del backstage. Y bueno, ¿qué está pasando? Porque un poco también las elecciones en Estados Unidos, nos guste o no nos guste, afectan y tienen este famoso desborde hacia el resto del mundo. Nosotros nos vamos a ir a una nueva tanda. Seguimos escuchando música del bajón y les vamos a contar a quienes no saben que en este estudio, hoy en el Día de la Radiodifusión, no estamos solos nosotros y nosotras que estamos llevando adelante este programa de Verdes y Frites, sino que nos están acompañando estudiantes de la Escuela 514, junto con la profesora Marta, que han venido, ¿no?, del taller de construcciones, confecciones y teatro, a hacer ahí un recorrido por Radio de la Azotea. Así que mientras toda esta magia de la radio sucede, también nosotros nos encontramos con visitantes que vinieron a conocer este gran estudio hermoso, Estudio Rodolfo Walsh, aquí en Don Bosco y Rivadavia. Seguimos escuchando un poquito más de música y esto ya lo escuchamos hoy. Mirá, esto se lo vamos a dedicar a Javier Germinario, Radiohead, Karmapolis, tanda y volvemos.